Nuestro café es mundialmente famoso, ¿lo sabías? A principios de los años 30, el café era el principal producto de exportaciones de nuestro país, en un 90% del total. En la década de 1970, El Salvador era el cuarto productor mundial del café. La industria del café en El Salvador ha cambiado mucho desde entonces, pero sigue estando entre los 20 mayores productores de café del mundo. Hay unos 20.000 productores de café en todo el país que dan empleo a más de 100.000 personas.